Bueno, venimos atrasados, pero tenemos en este momento a 15 minutos de las 12 con un sol radiante en Montevideo, una hora menos en Bolivia, a nuestro compañero Agustín Casanova, que está por allá hace ya algunos meses, el sociólogo uruguayo Agustín Casanova, con quien tenemos la oportunidad de actualizar lo que está pasando en esa nación hermana. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la radio. Buenos días, Hernán. Buenos días a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Bueno, acá estamos con Ángeles también en el estudio, Agustín, y tratando de aprovechar esta posibilidad de que te tenemos a vos ahí en Bolivia desde hace ya un tiempo. También estás haciendo estudios en Portugal, como hemos contado, en la Universidad de Coimbra. Pero en este momento estando en Bolivia en nuevas situaciones de tensión, ¿verdad? Con la zona de Santa Cruz, con la llamada Media Luna, entre la oposición derechista y el gobierno del Movimiento al Socialismo. Sí, así es. La cuestión es que se iba a realizar un censo en este año, en 2022, ya que se había realizado el anterior en el 2012, y por diversos motivos el gobierno junto a los departamentos que están dirigidos por gobernadores y municipios decidió aplazarlo para 2024. Entonces esto le dio a la oligarquía cruceña un motivo para intentar desestabilizar el país. Y así el 30 de septiembre realizó un cabildo, que en realidad de cabildo solo tiene el nombre, lo que es un acto derechista donde van los simpatizantes de ese movimiento cuasi fascista, donde declararon que a partir del 22 de octubre iban a realizar un paro indefinido si el gobierno no aceptaba realizar el censo en 2023, es decir, un año antes de cuando había establecido junto a todos los demás departamentos. Uh-huh. Y bueno, entonces comenzó el paro indefinido el 22 de octubre, que en realidad el paro indefinido es un paro con bloqueos donde los grupos de la derecha salen a las calles a cortar todas formas de circulación y realmente no hay forma de movilizarse. Entonces, donde se realizan enfrentamientos bastante violentos. Y así está la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y como Santa Cruz es un importante centro de Bolivia, en cuanto a los alimentos, en Santa Cruz se producen casi el 80% de lo que se consume en Bolivia, esto afecta naturalmente a todo el país. El gobierno ha manifestado, ha mostrado voluntad de diálogo, pero la oligarquía cruceña se ha mostrado intransigente, ¿no? El mismo día que comenzó el paro indefinido, que fue el 22 de octubre, se realizó una mesa de negociación en Santa Cruz mismo, con la ministra de Presidencia, también el vocero presidencial, donde también estuvo el gobernador de Santa Cruz y también el hay que aclarar algo. Cuando la oligarquía cruceña presenta su representación en lo que se llama Comité Interinstitucional, que uh-huh. está compuesto por el gobernador, que es el golpista Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Pública en Santa Cruz, que es la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno, que forman el Comité Institucional. Y entonces ellos, todo el Comité Interinstitucional estuvo presente en la negociación del sábado. El gobierno aceptó que el censo se podía realizar en 2023, siempre y cuando ellos demostraran que fuese posible. ellos no demostraron que fuera posible y se retiraron porque el gobierno no decretó que el censo se tiene que hacer en 2023. O sea, la postura es clara del gobierno, es que el censo se puede realizar tanto en 2023 o 2024, dependiendo de criterios técnicos. En cambio, la oligarquía cruceña, amparada en un acto de ultraderecha que ellos dicen que tuvo 1,5 millones de personas, cuando en realidad científicamente tuvo 230 mil personas, mantienen una postura intransigente de que ese paro, de que ese censo se tiene que realizar sí o sí en 2023. ¿Y Ese es por más o qué, menos el conflicto. Agustín, y por qué ese empecinamiento, digamos, la postura de que se haga este censo el año próximo? Digo, ¿qué es lo Por político plata, detrás de eso? por plata. Claro, parece realmente absurdo. El tema es que justamente no es el censo lo que Sí. está en el fondo, sino es justamente desestabilizar al gobierno. A ver, lo que ellos dicen es que, claro, que Santa Cruz está perdiendo, por la no realización del censo, muchos recursos, ya que como Santa Cruz en estos años ha crecido, Ajá. Le tocaría mayores recursos y también Claro. en las elecciones del 2025 le correspondería alguna representación más. El tema es que ya el gobierno aceptó que realizándose en el 24, ya Santa Cruz va a tener más representación. Y en cuanto a los recursos, también es absurdo porque el departamento pierde alrededor de 40 millones diarios con este paro indefinido, cuando Claro. el nuevo pacto va a generar alrededor de eso por año. Es decir, ya perdió en este paro de 12, 13 días que vamos hacia 14 días, ya perdió 14 años de lo que podría ganar con la nueva redistribución, ¿no? Evidentemente hay otros intereses atrás. Lo que ha pasado también, que es necesario aportar, es que, claro, sectores populares también cercaron la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque justamente en el cinismo del paro indefinido de la oligarquía cruceña paraba toda la población obligada, pero las empresas seguían trabajando con normalidad, con pases que ellos mismos otorgaban. Entonces ahora los sectores populares, sobre todo campesinos, bloquearon Santa Cruz de la Sierra y eso empezó a perjudicar también a la oligarquía. Y bueno, eso ha generado una gran tensión, ya que eso es inaceptable para ellos. Digo, que la población en general pierda es aceptable, que la oligarquía pierda ya no. Entonces, a partir de ahí hay enfrentamientos también en las afueras de Santa Cruz. Un gran enfrentamiento hubo el pasado martes en el municipio de La Guardia, que es un municipio, digamos, periférico a Santa Cruz, que tiene un alcalde del MAS. Y bueno, se destruyeron patrullas policiales, hubo un gran enfrentamiento. Es que claro, la oligarquía cruceña tiene como grupo de choque una organización juvenil que se llama Unión Juvenil Cruceñista. Y realmente es una especie de organización paramilitar que amedrenta a la población. Son muy violentos los choques, ¿no? Es muy violento. Lo que hay que entender es que, claro, hay como dos aspectos en la cuestión de Santa Cruz. Santa Cruz siempre fue como históricamente muy, muy aislada del resto de Bolivia por su propia geografía. Sí. Recién se empezó a integrar fuertemente en la segunda mitad del siglo XX. Digo, no había ni carretera hasta los años 50 del siglo XX. Entonces, eso fue que permitió que se genere una especie de gobierno paralelo en Santa Cruz. Y eso fue lo que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. También en Santa Cruz llegaron muchos grupos, sobre todo de los nazis croatas, la Ustacha, que también fueron generando influencia en esos organismos. Entonces se fue organizando toda una institucionalidad bastante fascista que al mismo tiempo se entrecruza con lo que es un racismo universal, que es desde el hombre blanco hacia lo que son los indígenas. Es algo que atraviesa, digamos, más allá de la cuestión cruceña. Entonces se ha formado realmente una sociedad bastante violenta que bueno, siempre está en conflicto. Ahora es necesario rescatar que eso no quiere decir que sea toda la sociedad de Santa Claro. Cruz así. Justamente en Santa Cruz, el MAS, por ejemplo, en las elecciones de 2020, tuvo un 30% de la votación, y junto a otros partidos, la mayoría no es de ultraderecha. Hay que notar también que yo creo que ya la mayoría de la población cruceña es inmigrante, no sería inmigrante interna, si se quiere, ya que viene de otras partes. Digo, la cuestión es que este grupo de ultraderecha violento es quien está mejor organizado en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y también en el departamento, aunque en el departamento los sectores populares tienen algún grado de organización más sólido. De ahí, por ejemplo, que tengan capacidad de cercar la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Agustín, y el actual gobernador que vos mencionabas, Luis Fernando Camacho, ¿no tendría que estar preso por su participación en en el golpe, en las acciones desestabilizadoras del 2019, por ejemplo? Claro, hay procesos donde él está involucrado, hasta ahora no ha llegado a estar preso, pero en ese componente, claro, uno tiene que ver también que hay cuestiones de fuerza atrás, ¿no? Entonces, el gobernador tuvo en las elecciones departamentales, ganó claramente, ganó con el 55% también más o menos en Santa Cruz. Y tiene un respaldo popular bastante fuerte. Digo, lo que no lo pone preso es justamente la fuerza que tiene, ¿no? Que no es tan solo popular, sino también el apoyo de toda la oligarquía de Santa Cruz. Si uno ve más al fondo, esta oligarquía de Santa Cruz es, claro, disputa un poco con el gobierno, que el gobierno es más bien, no, tampoco es puramente no es un gobierno revolucionario ni nada que se le acerque a eso, a mi modo de ver. Pero es una alianza entre una burguesía más mercadointernista y pequeña burguesía, clase obrera que, digamos, cuenta propistas. Entonces, pero la oligarquía cruceña es puramente, está asociada al sector primario, ¿no? De exportación. Entonces, está un poco en el fondo de esa disputa y claro, toda esa oligarquía, en el clásico, en la clásica acepción de la palabra, es lo que sostiene a Camacho y a toda esta oligarquía cruceña. Yo estoy de acuerdo que debería estar preso. El tema es que también hay una cuestión de fuerza ahí. De hecho, que todo este movimiento esté bloqueando la ciudad te muestra la incapacidad del Estado boliviano de ejercer la coerción en todo el territorio. Es un estado débil, de ahí que sucede lo que está sucediendo. Sí, vos nos mandaste imágenes en en estas horas de cortes de calles, de especies de barricadas que ponen cortando las calles y de carteles, como decías, donde se ve el racismo y se ve también, digamos, dirigidos al MAS, ¿no? Contra el MAS. Claro, lo que es peligroso en eso y que se ve claramente el carácter fascista de este movimiento es que el MAS no es solo el MAS, el MAS es todo lo que no sea ultraderecha. O sea, el MAS es hasta la izquierda más reformista es masista. O sea, todo lo que no está con ellos está contra ellos. De ahí el carácter fascista y peligroso de este movimiento. Y la prepotencia es brutal, ¿no? Porque si uno ve que el censo puede ser realizado en 2023 como ellos quieren, que simplemente es demostrar que eso se puede hacer y mantienen aún así las medidas de presión, uno ve que uno no sabe qué es lo que están pretendiendo, ¿no? Porque por otro lado la población, claro, se cansa y no sabemos qué puede pasar. Y la Claro. cuestión es que, claro, el manejo de la prensa es tan tendencioso que da vuelta a las cosas. Entonces los violentos no es la oligarquía cruceña que tiene a la ciudad paralizada, sino el gobierno, porque los movimientos sociales que supuestamente son afines al gobierno bloquean la ciudad. Entonces hay denuncias de la extrema derecha por delitos de lesa humanidad, por cercar a la ciudad, cuando la propia derecha es la que tiene la ciudad totalmente paralizada. Es realmente de un cinismo pocas veces visto, ¿no? Todavía no sabemos cómo se va a resolver. En estos días, el gobierno convocó una mesa de diálogo, una mesa de diálogo precisamente con el Comité Interinstitucional, pero convocó una mesa de diálogo para establecer la fecha concreta del censo en la ciudad de Trinidad, que es la capital del Beni. El Beni es otro departamento digamos, de las tierras bajas de Bolivia. Pero en este caso, déjame agregar, Hernán, claro, vos hablabas de la media luna, pero en este caso es todavía más extremo el tema. Los ocho departamentos solo acordaron el censo en 2023, solo Santa Cruz no. O sea, de la media luna se decía que era el departamento de Pando, de Beni, de Santa Cruz y Tarija. De esos cuatro departamentos de la media luna, solo Santa Cruz está en contra. Digo, la media luna como tal Claro, está a claro. favor del 2024. Bien, Y bien. bueno, el tema es que, y lo último, perdón que me estoy extendiendo mucho, es que este gobierno, casi doble poder a partir del Comité Cívico de Santa Cruz, va creando como sus pequeñas sucursales a lo largo de Bolivia. Entonces se crea, por ejemplo, el Comité Cívico en Potosí o el Comité Cívico en Oruro, que responden a este Comité Cívico Pro Santa Cruz y que de hecho van contra sus propios departamentos, porque es realmente absurdo que el Comité Cívico de Potosinista, como se dice, el que está en Potosí, pida un censo en 2023 cuando po posiblemente Potosí pierda población y pierda peso en la distribución, ¿no? Claro. Al margen que la distribución no debería ser una cuestión puramente poblacional, sino de acuerdo a las necesidades de la población en los distintos lugares. Claro, un minuto que ya estamos pasados, pero por lo menos para que menciones esto del cambio de mandos en las Fuerzas Armadas que hizo el presidente Arce. Agustín, ¿qué se dice? ¿Había algún riesgo ahí en particular que se había detectado? La verdad que no podría decirte bien. Se puede manejar, se interpretó eso como que se estaba preparando cómo declarar el estado de sitio en Santa Cruz, pero bueno, eso ahora no ha pasado. Sin embargo, sí, la intransigencia de la oligarquía cruceña sigue. Yo no descarto que eso pase porque realmente ya son muchos días, ya hay mucha pérdida económica, los enfrentamientos son cada vez más frecuentes y más violentos, así que es una posibilidad. Posiblemente sea que el gobierno buscó colocar a oficiales más leales al gobierno, Claro, pero claro. no te sé decir más allá de eso. Muy bien, Agustín, pero nos ayudaste a entender más lo que está pasando. Muchas gracias como siempre. Te mandamos un abrazo desde Montevideo. Seguimos en contacto. Bueno, Hernán, Ángeles, un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia y como siempre a disposición para ustedes.